Pues nada, señoras y señores, estamos escuchando ya las últimas notas de esta canción de Los Rebeldes, Donde brilla el sol, y vamos a hablar precisamente del sol que ha lucido este verano, del agua que ha estado mojando nuestro pelo. Vamos a hablar precisamente que después del verano el pelo necesita una dosis extra de cuidado. La exposición al sol, el cloro de las piscinas, la sal marina dañan las fibras capilares, por lo que ahora es el momento adecuado para prestar más atención a nuestro cabello. La llegada del otoño provoca una caída de pelo moderada, en fin, una serie de temas de las cuales vamos a hablar con nuestro invitado, amigo de la casa, amigo de muchos amigos, y es Pepe Pérez, de Pérez Peluqueros. Muy buenos días, Pepe, ¿qué tal estás? Buenos días, pues mira, muy bien, aquí trabajando. Trabajando, cómo no, ¿verdad? Aunque sea esta hora de la tarde, siempre hay cositas que hacer, que recoger, porque me imagino que ya es hora de recoger, ¿verdad? Sí, ahora estamos ya preparando para irnos a comer y abrir dentro un ratillo. Perfecto, pues más tranquilidad para poder hablar, para poder dar esos consejos. Lo que decía Pepe es que precisamente ahora es la época en la caída del cabello. Dicen que en época de la berenjena a la mujer se le cae la melena, eso hace muchos años que se dice, pero la berenjena hace prácticamente todo el verano hemos tenido buenas berenjenas, pero sí es lógico que después del castigo o del tute que le hemos dado al pelo durante el verano, que si moños, que si tirones, que si desenredos, que si lacas y fijadores, en fin, que es momento para hidratar, para nutrir nuestro pelo, ¿verdad, Pepe? Por supuesto. El pelo es una cosa que dura máximo 5 años de vida en el cuero cabelludo. Quiere decir que hay una regeneración todo el año. Y ahora en la época de otoño es cuando más se regenera. O sea, a los 5 años, ningún pelo, por regla general, tiene más de 5 años de vida. En el momento que sale desde el folículo piloso hacia el exterior. Pero tenemos la poca precaución de que cuando tomamos el sol nos ponemos cremas en la piel porque nos duele y tal. La fibra pilosa es una fibra pues indolora, claro. Y la maltratamos en el sentido de que tomamos el sol, bañamos en piscina y no le damos la importancia de protegerlo como a la piel. Y ahora llega la temporada de otoño, que es cuando realmente nos encontramos con el pelo crespo, con el pelo seco, de haberle maltratado durante todo el verano, de haberle metido productos químicos, ya puede ser color como permanente y algunos factores así de peluquería, pero eso no quiere decir que no hay solución. La solución está en las manos de profesionales que le podemos tratar el cabello pues bien, hidratándolo, como bien has dicho antes, con una serie de productos que poseemos en la peluquería. En efecto, es el momento de cuidar de nuestro pelo, si no lo hemos hecho durante el verano, porque hay quien sí lo cuida, si trata bien su cabello, yendo a la peluquería, poniendo ese tratamiento que tú dices para el sol, o poniéndose un sombrero, o bien a la hora de bañarse, pues poniéndose algo específico para que no dañe el cabello. Pero la mayoría, por regla general, no lo hace. Y en esta época del año es cuando más se cae el cabello. Si tanto se cae, realmente lo que debemos hacer es ir a nuestro dermatólogo, a nuestro médico de cabecera, que después nos remitirá al dermatólogo. Pero vaya, es normal que se caiga el pelo en esta época, ¿no, Pepe? Es una época de regeneración. O sea, que quiere decir que 120 pelos diario es una cosa natural. Natural en una cabeza que tenemos aproximadamente entre 90 y 110 mil pelos. ¡Madre mía! Así aproximadamente. Los cabellos latinos son más voluminosos, más gordos, y por consecuencia tenemos los 90 mil aproximadamente. Los nórdicos que tienen un pelo más fino, pues tienen entre 110 y 120 mil pelos. Esto, pues, esto porque no te escucha Rafa ahora, porque él de 120 es. Bueno, Rafa es aparte. Rafa, madre mía, cuando me oiga, me va a hacer una coleta. Rafa es que es donante. Entonces generoso con el patrimonio, entonces él es donante. Ay, madre mía. Y ya digo, pues el simplemente la caída es preocupante si vemos una caída muy, muy, muy, muy acelerada. Pero en esta época, en verano, se cae menos y los productos de siempre se lo digo a mis clientes en contra de mi bolsillo, que en verano un tratamiento hace el 50% de efecto que no en otoño. En otoño es un más efectivo cualquier producto que se aplica para la caída, para la caspa, para todo el sistema del cuero cabelludo, es más eficaz en invierno, otoño-invierno, que no en verano. Efectivamente. Esto hay que hacerlo creer y hacerlo ver que es verdad y no podemos engañar a nuestros clientes que vienen a nuestros salones. Pues me parece muy honesto por tu parte, la verdad. Creo que, vaya, me imagino que los champús, los acondicionadores deben ser apropiados. Que sí, también hay que cuidar el cabello con tratamientos que fortalezcan las fibras, ¿no? Exacto. Hay variedades, ya no digo marcas, variedades dentro de cada marca, pues un champú más ácido, más alcalino, adecuado a la específico de cada persona. Uno no se puede coger el primer bote de champú como si fuera a fregar un plato con un lavavajilla. Tenemos que lavar un pelo, tenemos que acondicionarlo y especialmente, pues hoy en día, pues tenemos la queratina, por decir algo, el aceite de argán, todo esto. Después del verano es unos tratamientos fabulosos para regenerar. En último término, el último de todos, como dice el médico, es la operación de cortar por lo sano. Cortar por lo sano es lo más fácil, pero no tenemos por qué hacerlo. Tenemos la gran cosa de que la tijera va a arreglar el pelo. Sí, el corte no estimula el crecimiento. Pepe, ¿sí? Mira, me acaba de llamar una oyente, ¿sí? María Ángeles, su ¿sí? marido Pepe, me acaba de decir que fue a tu peluquería porque les tocó en ese concurso que hicimos hace ya... Pues sí, que muchísimas gracias, que sois muy atentos, que sois muy amables, que es una peluquería encantadora y que les tratasteis muy bien y que muchísimas gracias. Lo intentamos porque si encima que hacemos un regalo y por mediación de Radio ESI no le vamos a tratar bien, aparte que le tratamos a todo el mundo bien, pero mucho más si viene de parte vuestra. Su marido dice que se cortó el pelo y que, sí, que bueno, que están agradecidísimos y que están muy contentos. Y nosotros encantadísimos de verdad esa llamada que me ha hecho esta señora y de verdad que estamos muy agradecidos, en serio, muy agradecidos. Se lo agradecemos ese detalle de haber llamado. Ahora que te ha oído, pues ha querido agradecértelo, de verdad. Pues nada, lo que te decía, que no tenemos que por qué meter tijera siempre. Se pueden hacer muchos trabajos en peluquería, mucho trabajo de rehidratación, de regeneración del cabello. Se estropea porque, como bien digo, no nos duele. Si fuera como la piel o una muela, pues estaríamos enseguida al loro. Pero tenemos la mala costumbre de que el pelo no duele, pues ya lo arreglaremos, ya lo arreglaremos. Ya. Y el pelo hay que tratarlo, mimarlo y darle lo que necesita. Y como decía Rafa, plancha. Pues las planchas hoy en día tú sabes que podemos planchar el pelo porque afortunadamente las prestaciones que las planchas últimas que estamos teniendo en los salones son de nueva tecnología. Son de una tecnología buenísima, no estropean, aparte de que ya también se le pones unos productos antitérmicos para que no estropeemos la fibra capilar. Además de cuidar el cabello, lo que es el cabello, también habrá que cuidar seguramente el cuero cabelludo, o sea que es la raíz. La raíz del el cuero cabelludo, muchas personas se creen, bueno, tenemos la mala suerte de tener un agua muy dura en Ibiza. Uh-huh. Todo el fosfato que lleva los champús y todos los productos químicos que lleva un champú, que casi el 90% es inútil. Uh-huh. Digo inútil porque es que todo el producto ese que hace mucha espuma y todo esto es lo que los fabricantes le meten a los champús para que parezcan más elegante, más fuerte. A la hora de enjuagar una cabeza es tan importante como lavarla, porque dejamos demasiado residuo en el cuero cabelludo. ¿Qué pasa con esto? Que al fin y al cabo lo que hace una alteración del cuero cabelludo, ese producto químico que llevan los champús, y altera, pues bien para caspa, una descamación súbita, que produce picores, y esto viene por consecuencia de un lavado rápido, porque uh-huh. siempre tenemos prisa, parece que en el cuarto baño tienes que fichar y salir corriendo, cosa que dicen que las mujeres se meten en el cuarto baño. No, es verdad, el cuarto baño hay que meterse el tiempo que hace falta. Con tranquilidad y con tiempo. Y con tiempo, que el otro día escuché ahí en tu programa algo sobre los cuartos de baño, que, sí, el feng shui. Que había que tener la puerta cerrada, la tapa al bate abajo y tal. Pues lo mismo, si entras en el cuarto de baño nadie te tiene que meter prisa, y sobre todo si estás tratando el cabello. Muy bien, muy bien. Pues no sé si queda alguna cosa más que añadir. No sé si hemos hablado, mientras yo hablaba con María Ángeles, creo que era María Ángeles la señora que nos ha llamado, cortar las puntas. ¿Es importante? Está muy bien, cortar las puntas está muy bien porque, nunca la creencia de que me corto el pelo crece más sano, pues no hay ninguna estimulación sobre el corte. El corte no estimula ni el crecimiento, ni estimula. Lo que sí estimula es que, claro, cortamos una parte que está muy dañada y queda la parte noble, la parte que está más viva. Uh-huh. Pero sí, un repasito de punta de vez en cuando siempre es agradable, porque a la vista del pelo es más bonito ver una punta cerrada o tener una melena más corta pero sana, no tener esas melenas que a veces pasan por la calle o vienen a que se la arregle, que le sobran medio metro de pelo, y de ese medio metro hay casi 40 o 50 o 30 centímetros estropeado. Es mejor tener una melena elegante. Estupendo. Pues la que llevas tú. Yo, cortito. Tú lo llevas muy bonito. Bueno, pues muchísimas gracias, Pepe. Vale. Ya saben que Pepe Pérez siempre es muy agradable estar allí, que es muy agradable ir a ponerse color, a peinarse, a hacer. Además está otra cosa, que es el bronceado que hemos utilizado durante, digamos, la primavera, sí, para llegar morenito al... Pero también ahora hay muchas ocasiones, porque hay fiestas, hay bodas. Exacto, hay celebraciones. Que está el bronceador natural por azúcar de caña. Y aloe vera, o sea que podemos perfectamente utilizarlo también en otoño y en invierno. Y yo invito a Radio ESI mañana o pasado a hablar de una serie de actividades que empezamos hoy en Esclot. Ah, muy bien, pues mañana. Como exclusiva y la primera medio de comunicación que se acerca a Esclot. Vale, pues mañana hablamos. Muy bien. Vale, prometido. Hecho. prometido. Mañana. Es que Pepe Pérez es, ya saben ustedes, es un todoterreno. Es un profesional de la peluquería, pero es que además es un trabajador nato. Corbata, planchamos huevos, hacemos de todo. Es un trabajador nato para sus vecinos y él es, ya saben, un forofo de las actividades para que sus vecinos vivan como reyes. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya saben que está en la calle Baleares número 3, Pérez Peluquero. Un saludo para Esther y para Toya. Pues aquí está Esther, que está encantada de oírte.